Sosa Brothers. Me dejo llevar por la nube de humo. Un par de cervezas, la idea del mundo. Un sentimiento muy profundo. Expresión, libertad. Me dejo llevar por la nube de humo. Un par de cervezas, la idea del mundo. Un sentimiento muy profundo. Expresión, libertad. Viviendo en un mundo de lobos con la piel de oveja. Chicos pensando que el amor nace de la cabeza. Actúan sin conciencia, ya no hay destreza. Ya son dos mis hijos, Dios te pido fortaleza. Sigue en aquel cabrón que sin prejuicio da promesa. Mientras una red social les da la vida que anhelan. El diablo se ríe, es el que gana si una fiesta. Luego el regenerado, alguien le quita su pureza. Reza, ten fe, apérrate a lo que amas. Que al final del camino la verdad siempre te reclama. Transparente es el alma, no la nubles con miedo. Recuerda que la calma siempre va primero. Me dejo llevar por la nube de humo. Un par de cervezas, la idea del mundo. Un sentimiento muy profundo. Expresión, libertad. Me dejo llevar por la nube de humo. Un par de cervezas, la idea del mundo. Un sentimiento muy profundo. Expresión, libertad. Vatos todavía dan el culo por drogas. A este mundo explícito le llega la hora. No se persinen cuando oigan mis rolas. Ángeles y demonios dan ideas erróneas. Gobierno, no es cierto. Problemas, por cientos. Todavía hay medio planeta hambriento. El problema no se acaba, cada día más violento. Solo envidia es lo que inhalo en el viento. La brisa es fría, nos estamos pudriendo. De corazón en esto, hasta el último aliento. Me dejo llevar por la nube de humo. Un par de cervezas, la idea del mundo. Un sentimiento muy profundo. Expresión, libertad. Me dejo llevar por la nube de humo. Un par de cervezas, la idea del mundo. Un sentimiento muy profundo. Expresión, libertad.